Nos querías comentar un poco del estado de situación de las compañeras presas políticas en Paraguay, ¿verdad, Mónica? Como una actualización de lo que viene sucediendo en una fecha donde del Día de la Madre en Paraguay, que habilitó ahí un poco a que las organizaciones que vienen acompañando pudieran seguir exigiendo la libertad para las presas políticas en Paraguay. ¿Cómo viene eso, Mónica? Bueno, importante porque aparte uno pensaría que damos un salto, triple salto mortal y cambiamos de tema y no es así, ¿no? Porque si pensamos el porqué de la prisión política de las compañeras, si pensamos fundamentalmente en Carmen Villalba y en Francisca Andino, tiene que ver con la lucha por la tenencia de la tierra, ¿no? Tiene que ver con la lucha del campesinado y del pueblo más humilde en Paraguay. En tanto y en cuanto Laura Villalba, también presa política ahora en lo que se llama la cárcel de reinserción social de Mingaguazú, a partir del 12 de octubre del año pasado, día álgido realmente, si lo hubo, y nefasto para todas y para todos, pero fundamentalmente para las compañeras y los compañeros que de una u otra forma tenemos relación no solamente con las campañas, sino con las compañeras en sí, ¿no? Laura, recordemos, en el caso de Laura Villalba, Laura Villalba hacía muchos años que estaba viviendo en Argentina, enfermera de profesión. Ella cruzó a una, a esto que se llamaría en derecho revinculación familiar, digamos, si se quiere, con un grupo de niñas, y sí, todas niñas eran, así es, con su familia, ¿no? Porque obviamente gran parte de la familia Villalba, no toda, pero una parte de la familia Villalba, fundamentalmente Osvaldo, asesinado creo que en el 2023, quien comandaba el Ejército Popular Paraguayo, también Liliana, otra de las hermanas, y bueno, después familiares, si se quiere, políticos, se encuentran, obviamente, de forma clandestina en el Ejército Popular Paraguayo. Así que, por lo tanto, Laura lo que hizo fue viajar con las niñas para este encuentro, digamos, inclusive este conocimiento de sus tías, de sus tíos, de determinados familiares, y es apresada después, recordamos si quieren rápidamente, después del fusilamiento de Lilian Mariana y María Carmen, a quienes intentaron presentar el propio presidente Abdo Benítez en ese momento, intentaron presentar como parte de la guerrilla, le cambiaron las ropas, sabemos absolutamente, fusilaron a las dos niñas, en ese momento, inclusive, ustedes saben que después se sacaron las fotos de internet. Ahora si intentan buscar fotos en internet, casi todas han sido bajadas de internet, ¿no? Sí. Y hace poco ha salido, a ver, una condena, una recomendación, porque Naciones Unidas, la CIT, lo que hace siempre son recomendaciones, ¿no? Pero dando por cierto el fusilamiento de las niñas por parte del Estado paraguayo, y cuando se trata de los organismos internacionales que lo componen exactamente los mismos que componen el poder mundial, bueno, siempre es una de cal y una de arena, pero no deja de ser importante esta resolución, por lo menos, o estas recomendaciones de Naciones Unidas, ¿no? En ese marco y cuidando a Lichita, justamente, que ya vamos para en pocos meses, en noviembre, 5 años de desaparición forzada de Lichita, quien es hija de Carmen Villalba, mientras Laura buscaba a Lichita, que había sido herida, es apresada en un juicio que realmente yo pude seguir más o menos por lo que podían relatar las compañeras y compañeros que estaban presentes en el juicio. El primer juicio se pudo escuchar, se pudo seguir por el Facebook de la campaña. En ese momento eran niñas, ya el segundo juicio no se podía entrar, yo no me acuerdo si lo dije, pero ni siquiera podían entrar quienes asistían al juicio con una virome y un cuaderno, un papel, digamos, no sé, un bloc de notas, ¿se entiende? O sea, era imposible. Claro, imposible, tenías que contar con tu memoria. Bueno, rápidamente, porque me quedan 5 minutos, según aquí me dice nuestro queridísimo compañero Matías, el 12 de octubre son llevadas a la cárcel de reinserción social, así le dicen ellos, de Mingaguazú, que en realidad es una cárcel de máxima sí. seguridad. Uh-huh. ¿Cuál es el régimen? Que ya lo contamos, porque creo que el año pasado lo hemos tocado varias veces, ¿no? La verdad que es un encierro permanente de 24 horas porque para poder tomar lo que ellos dicen celdas de luz, o sea, porque no es ni siquiera un patio de celdas de luz, entrar a otra celda donde tienen algunos vidrios, donde entra un poco de sol, son engrilladas, encapuchadas y llevadas por escaleras además, ¿no? En el marco de todo lo que hemos ido comentando y lo que ha sucedido con las compañeras, no solamente nosotras aquí y nosotros aquí en los enredandos que nos toca desde Radio La Bulla, sino también en otros enredandos, en otros espacios de los enredandos, otras compañeras y compañeros, estamos ahora en una situación que tiene que ver con las requisas. Aparte de estar 24 horas encerradas, no recibir los alimentos que se les llevan, no tener acceso al agua potable casi, porque si bien tienen un pequeño grifo en las celdas, sale agua salada. Entonces, por lo tanto, es imposible, ¿no?, consumir el agua. Tienen que pedir a gritos que se les lleve agua. Bueno, después de muchísimas gestiones y bueno, todo tipo de gestiones que se han hecho, tanto jurídicas como políticas, en cuanto a una cuestión tan básica como el agua, ¿no? No estoy hablando de otra cosa. Todo lo que se logró en los primeros días del mes de mayo, que ya veníamos muy mal, ¿no? Ya veníamos muy mal, se venía viendo una gran hostigamiento, fundamentalmente para las tres compañeras que son presas políticas. Después hay otras mujeres también privadas de libertad por otras causas, en general mujeres pobres, vinculados al narcotráfico, digamos, vinculadas al narcotráfico, mujeres muy pobres, que están también ahí, inclusive ni visitas reciben, me han contado más o menos estas mujeres también privadas de libertad, muy jóvenes ellas además. Entre el 2 y el 3 más o menos de mayo se realiza una requisa, esta vez la requisa lo hace una parte de la guardia muy, pero muy violenta. Las requisas son dos veces por día, no sé qué buscan realmente, imagínense que se ha endurecido todo después de la fuga del penal de Mingaguazú, que fueron varones que por supuesto encontraron a uno solo y obviamente con el advenimiento y bueno, de todo el poder político y de los guardias, ¿no? Porque no salí de Mingaguazú así porque sí, ¿no? Totalmente custodiado absolutamente todo. Bueno, ellos se tiraron, digamos, se han visto los videos, aparte, cualquiera que lo quiera conocer puede ver los videos, ponen fuga de Mingaguazú y realmente es absolutamente alevoso. Bueno, las compañeras venían ya denunciando un montón de situaciones que, como por el tiempo no voy a repetirlas ahora, pero se hace una requisa que son dos veces por día, las encapuchan, unas capuchas que aparte tienen un olor horripilante porque se las ponen una capucha a otra, digamos. Y en ese momento fueron muy violentas, empezaron fundamentalmente con Carmen y con Laura, le ponían la cabeza contra la pared, intentaban como asfixiarlas, digamos, le pedían cada vez que abrieran más las piernas, eran más abusivos en cuanto al tema de la requisa corporal, si se quiere. Nunca sabemos si son hombres o mujeres, porque las compañeras no lo pueden saber porque están encapuchadas y engrilladas, entran dentro de sus celdas, inclusive se les llevan la ropa interior, después aparecen en otra de las requisas su propia ropa interior, por lo tanto no saben que están pergeñando. En ese sentido, las compañeras empiezan a protestar y por lo tanto le imponen un castigo que hasta el momento, aparte, tampoco hay ninguna, digamos, no está escrito, no se entiende, no se sabe el porqué de este castigo por un mes de no poder contactarse ni con su familia, que se había logrado con sus hijas e hijos cada 15 días, una idea de telemática, digamos, de Meet, ni tampoco recibir visitas, lo cual ya venía muy complejo, compañera. Ya un compañero de Brasil, que era la última visita que estaba prevista antes de los hechos que acontecieron, los hechos que estoy relatando, no pudo ingresar y a todas las trabas que ya se tenían para poder visitar a las compañeras, ahora pretenden que quienes vayan a visitar a las compañeras sean organismos de derechos humanos gubernamentales. Imagínense de dónde vamos a conseguir nosotras y nosotros organismos de derechos humanos gubernamentales que vayan a visitar a estas tres compañeras presas políticas en Paraguay. Recordemos que las tres están con una pena de privativa de libertad muy compleja. Laura no está todavía con sentencia firme, pero le dieron una condena de 31 años de prisión, contabilizando la prisión, además de las medidas de seguridad, o sea, después eso lo podemos ver en otro momento. Carmen, que ya había compurgado la totalidad de su pena, ya ahora a partir de tendría que haber estado en libertad en el 2021, así que por lo tanto en julio de este año se cumplen 4 años de prisión ilegal, en realidad por otra causa que armaron, y que, bueno, tiene una cantidad de aristas que tampoco tengo tiempo para relatarlas, pero creo que las he dicho en varias oportunidades, y por lo tanto le dieron 17 años más de prisión. Y en el caso de Francis Candino, todavía está cumpliendo la pena privativa de prisión y todavía por lo menos le quedan 1 o 2 años más y después 10 años de medida de seguridad. En el caso de Francis Candino, recordemos que es una mujer de 65 años con muchos problemas de salud, y por lo tanto esto de que lo llaman no existe solamente en Paraguay, digamos, pero quizás en Latinoamérica, no sé si hay otro país que tenga lo que se llama medidas de seguridad, que implica esto, que no se puede pedir ninguna morigeración de prisión, ¿no? Viste, cuando vos cumplís una X parte de tu condena, podés pedir salidas transitorias, bueno, una cantidad, hasta la libertad condicional, ¿no? Bien, en Paraguay el tema de las medidas de seguridad, por eso se cumplen al final de la condena, ¿por qué? Porque no te permite absolutamente ninguna morigeración de prisión. Así que, por lo tanto, Francis Candino todavía tendríamos que pensar que estarían los 76, 77 años cuando terminara de cumplir su pena. Tremendo. Ausencia total de derechos básicos para las personas. Estado de situación. Bueno, Mónica, te agradecemos por esta síntesis. Bueno, perdón que ha sido muy rápido. Es un tema que tocamos permanentemente. Sí. También se toca en otros espacios del Enredando las Mañanas. En todo caso, después podemos hacer, cuando nos toque nuevamente, alguna cuestión más específica. Sí, y un ejercicio interesante, ir actualizando el estado de situación de las compañeras presas políticas. Bueno, gracias. Sí, esto, lo último no es, Cintia, ya me despido, simplemente decirles que para saber inclusive y estar al tanto de lo que viene aconteciendo con las compañeras, se puede ingresar al Facebook de la campaña de solidaridad con la familia Villalba, uh-huh. Y ahí van a encontrar permanentemente información actualizada. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes, compañeras, compañeros, y nos estamos hablando. Así es. Un abrazo. Chao, Mónica. Así pasaba entonces la columna de Mónica García Felipetti, y así nos vamos desde Rosario, nos vamos